Se va a realizar el próximo sábado. Entonces, queremos charlar con Daniela Camossi. Ella es de No Tan Distintas. Hemos charlado ya con ellas en alguna ocasión a propósito del censo. Y ahora lo vamos a volver a hacer con algo que, de alguna manera, está vinculado también al censo de personas en situación de calle, que tiene que ver con esto que te estaba contando recién. Daniela, bienvenida. Estamos en La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos aquí con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Bueno, no, gracias a vos por estar al aire. Ayúdanos a contarle a la gente qué va a pasar el próximo fin de semana, el sábado, digamos. Sí, es este sábado. Sí, bueno, como vos bien decías, Cultura es una organización de mataderos que convoca esto. Venimos trabajando hace mucho en red, distintas organizaciones. Eso es algo que es destacable porque cuesta muchas veces armar red, y nosotros venimos desde hace un tiempo, desde el año pasado incluso, generando encuentros mensuales con los compañeros, las compañeras en situación de calle y con distintas organizaciones que trabajamos la problemática. Y bueno, fue el censo, como vos decías, ¿no? Entonces ese mes, abocados tan fuertemente al censo, no se generó este encuentro. Nos íbamos a volver a juntar para armar el de estas semanas, y sucede este hecho tan aberrante que comentabas, y la verdad es que nos pareció que había que juntar fuerzas. Hay tantos frentes, hay tantas cosas tan terribles que pasan, que dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro bien potente en Mataderos, en el lugar donde sucedió esto, para resignificar, para generar conciencia. Como vos decías, es muy difícil, a veces estamos todos tan atravesados por este neoliberalismo atroz, que nos tiene a todos aislados, ¿no? Cada uno lo suyo. Esto también forma parte de lo que produce que haya gente en situación de calle. Claro. Así que bueno, por eso nos juntamos este sábado, que esperemos que no llueva. Si llueve, se suspende y se pasaría para el siguiente, a las 11 de la mañana, en Alberdi y Saladillo. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Que una radio abierta va a transcurrir? Sí, va a haber una radio abierta, una olla popular, va a haber distintas intervenciones artísticas. Bueno, ahí la gente de Che Cultura está armando algo muy hermoso, que sé que están ensayando, creo que mañana, con las mismas compañeras y compañeros en situación de calle, porque eso también es importante, ¿no? Muchas veces está esta cosa del sujeto pasivo que está... Claro, del hablar en nombre de, ¿no? Nos claro. Ponemos... Sí, que es un riesgo que podemos correr de todos, ¿no? Porque se nos puede armar una retórica así y nos parece que no, que nadie sabe más que nadie, que es al revés, que aprendés todo el tiempo de la cantidad de saberes que los compañeros y las compañeras tienen, ¿no? De hecho, esto que pasó realmente nos conmociona tanto porque que se llegue a ese extremo. Y nosotros lo que decimos es que hay una producción de discursos de odio que hacen que esto pase, ¿no? Como para tratar de entender, como para no quedarnos, por supuesto, todo el repudio al hecho puntual. Y bueno, hicimos una presentación en una fiscalía, un conjunto de organizaciones, y uno de los autores del hecho está detenido. Pero bueno, hay algo que excede, ¿no? De hecho hubo otro acto similar en pleno centro de Avenida Córdoba y Ecuador, y una asamblea vecinal salió a hacer un ruidazo para repudiar eso. Pero hay que ir a las causas en lo posible. Eso es, quizás suena un poco ambicioso, ir a las causas de algo tan terrible, pero sí, creo que lo tenemos que hacer igual, ¿no? Que nos tenemos que juntar y hacer todo lo que podamos. Claro. Acá te saluda Pedro. Quería preguntarte al respecto de las expectativas que tienen sobre la actividad del sábado, teniendo en cuenta que esto que hablas vos de los discursos de odio es una realidad, y por ejemplo cuando empezó a circular este video de lo que sucedió, un montón de gente lo justificaba diciendo le gritan rastreros, se ve que les habrán afanado algo, como que intentaban justificar a la gente que hizo esto. Y sabemos que hay una situación, sobre todo en la capital federal, donde la gente tiende a echarles la culpa a las personas que están en situación de calle o que no pueden acceder a un laburo o que cualquiera de este tipo de cuestiones, digamos. Entonces, ¿qué expectativas tienen ustedes con los vecinos y las vecinas del barrio? Bueno, mira, hay que ir con la expectativa de generar contradiscursos, que no vayan por el odio, sino que vayan exactamente por el otro lado. Quizás es más difícil, un poco lo que yo decía antes, ¿no? Cuando le decía ambicioso, quizás tiene que ver con algo que no está producido justamente, no está producido por el sentido común. Es uh-huh. como la lucha, ¿no? Cuando se habla de luchar, estamos hablando de eso, de generar discursos afectivos, de encuentro, de red, de oponerse a esto, de decir, no, mira, esta persona que está acá es tu conciudadano, tu conciudadana, es un igual a vos. En general, lo que produce el capitalismo, el neoliberalismo, va a ser lo contrario. Entonces, tenemos que ser muchos, tenemos que estar ahí y continuar, porque esto no es una sola vez. Por eso les decía, ahora fuerte el repudio y visibilizar, que es, tiene tanto que ver con la problemática, ¿no? Nosotras que trabajamos con las mujeres en situación de calle, vemos que invisibilizarse también es una estrategia, porque si me van a venir a abusar, a pegar, a violar, me escondo. Incluso para censar es difícil encontrar a la compañera, porque no va a querer que la vean sucia, que la vean rota, que la vean mal. Entonces, todo eso es una complejidad tal que hace que ante un hecho tan aberrante como este, nos tengamos que juntar más, redoblar más el esfuerzo. Y también me parece importante destacar que son organizaciones de todos los palos, ¿no? Están las comunitarias, las vecinales, las culturales, las sociales, las feministas y las políticas también. Si vienen los referentes que están en campaña, que vengan. Los vamos a estar esperando con ganas de debatir también qué propuestas concretas para la problemática va a haber en las plataformas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Daniela, una última. ¿Hay novedades sobre los datos del censo? Mira, sé que se están procesando, sé que hay dificultades como en todo lo popular y lo que se hace a puro esfuerzo y garra cuesta. Claro. Salió hace poco el gobierno de la ciudad sus números mentirosos de siempre. Siempre son alrededor de 1,000 personas las que según ellos hay en situación de calle, cuando ya en el censo del 2017 había alrededor de 4,394 en situación de calle efectiva. Sabemos que hay más, las sentimos a la situación cuando estamos en las calles con los compañeros y las compañeras, así que bueno, esperamos que estén pronto los datos procesados para poder salir a compartirlos y comunicarlos, ¿no? Bien, te agradecemos, ¿eh? Y el sábado, por lo menos una de nosotras, Natalia Bernades, una de nuestras fotógrafas va a estar allí y esperemos ser más. Teníamos una asamblea pautada desde hace un tiempo, pero trataremos de acercarnos a algunos más de nosotros. Alberdi y Saladillo, entonces, el próximo sábado, ¿desde qué hora era? Desde las 11 hasta las 13, de 11, aproximadamente. De 11 a 13, la invitación queda hecha no solo para las personas que vivan en Mataderos, digo, nosotros no somos una radio barrial, así que quienes nos estén escuchando y nos estén escuchando en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires, la verdad es que es importante sumarse a este repudio en un barrio que todos tenemos como un barrio popular, porque lo es, pero también es un barrio bastante careta. Y hace falta reforzar estas movidas populares. Un abrazo, che, gracias. Bueno, un abrazo a ustedes, gracias por difundir y sí, vamos a agitar.